Primera de Corintios. Este es un resumen de la primera carta de Pablo a los Corintios en 2 minutos. La primera carta a los Corintios tiene 16 capítulos y 437 versículos y fue escrita por Pablo entre el 53 y 55 después de Cristo desde la ciudad de Éfeso. La carta tiene un doble propósito: corregir los problemas que estaban sucediendo en la iglesia, los cuales le fueron reportados a Pablo, y, número 2, responder algunas preguntas que le hicieron. Pablo aborda los problemas en los capítulos 1 al 6 y responde las preguntas en los capítulos 7 al 16. Los problemas que Pablo confronta son, número 1, las divisiones de la iglesia en los capítulos 1 al 4. Número 2, la falta de disciplina en el capítulo 5. Número 3, las disputas entre creyentes en las cortes civiles en el capítulo 6, 1 al 8. Número 4, las inmoralidades sexuales en el capítulo 6, versículos 9 al 20. Luego, las preguntas que Pablo responde son, número 1, acerca del matrimonio en el capítulo 7. Número 2, acerca de la comida sacrificada a los ídolos en los capítulos 8 al 10. Número 3, acerca de los dones espirituales en los capítulos 12 a 14. Número 4, acerca de la resurrección en el capítulo 15. Y número 5, acerca de la ofrenda en el capítulo 16. Un tema central en toda la carta es el de la sabiduría. Pablo confronta la pasión de los corintios por la sabiduría humana, recordándoles que Jesucristo es la encarnación de la sabiduría de Dios, que sobrepasa todo conocimiento humano. Esto ha sido un resumen de la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los corintios en 2 minutos.